escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, el 3 de enero, decíamos hace apenas un momento, en el comienzo de este Enredando las Mañanas de hoy, un joven QOM de 17 años fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1339. Félix Díaz hizo en su momento un comunicado que se puede leer en su blog, después lo vamos a comentar en todo caso, pero en este momento ya estamos comunicados con Félix. Buenos días, Félix Díaz. Sí, muy buenos días. Gracias por atendernos. Félix, bueno, ¿qué fue? ¿Se sabe lo que pasó el 3 de enero, comenzando el año? La verdad que para nosotros, todo lo que sucede en el interior o fuera de la comunidad, nunca podemos saber realmente lo que pasa, porque hay un ocultamiento generalizado por parte de las autoridades que competentes en el tema de salud, a través de la justicia, a través de las autoridades policiales. Entonces, el indígena cuando muere, nunca se le explica de qué murió. A veces nos caratulan como cuando muere un indígena sobre la ruta, cuando lo atropellan intencionalmente, lo caratulan como homicidio culposo. Cuando un indígena lo matan dentro de la casa, dice suicidio. Cuando se le incendian una casa, una choza de un indígena, siempre pone como cortocircuito cuando la familia indígena no tiene luz eléctrica. Cuando muere un indígena, así como murió Esteban Rolando Medina, dice que murió por paro cardíaco cuando él no tiene problema del corazón. Entonces, ¿cómo discutís a las autoridades que firman este informe, que son profesionales, forense, médico, juez, policía, gendarmería? Entonces, ¿qué recurso contás para decir que se investigue? Porque es mucho mejor poner las carátulas que dice que murió por paro cardíaco para que no se investigue el origen de la muerte. Entonces, eso para nosotros es muy preocupante, porque venimos denunciando constantemente las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. No tenemos la posibilidad de tener acceso a una justicia independiente que podría dar cabida a estos reclamos del derecho indígena, que para que se aplique como cualquier ser humano que pueda tener estos problemas que estamos enfrentando hoy. Claro. Félix, ¿a qué te referías? El 30 de diciembre la agencia TELAM publica un comunicado también tuyo que dice que queremos que se garantice nuestra seguridad física. ¿A qué te referías, a qué te referís, en qué pensás cuando pedís garantías para esa seguridad? Que tiene que ver con esto que estabas relatando, ¿verdad? Sí, ustedes sabrán que yo tuve varios hechos que han sucedido en mi familia, acá en mi comunidad, en mi casa. Sí. El año 2013 fue violentada a mi hija Jorgelina. Vino un tipo encapuchado que le agredió con un puñal y ella zafó de esa puñalada que iba a recibir en el abdomen y le cortaron una cabellera del pelo. Uh-huh. Y después mi hijo Abelardo fue brutalmente golpeado, que lo alzaron desnudo, muy mal golpeado, tuve que llevar al hospital de alta complejidad de nuestra capital. Uh-huh. Por suerte se recuperó. Y el 28 le atacaron a mi hijo Sergio Rolando Díaz dentro de la comunidad. Sí, sí. Por personas criollas de la zona. Entonces, estas cosas, que tenemos una medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana justamente sobre eso, para poder garantizar la integridad física de mi persona y la de mi familia y luego los integrantes de la comunidad. Pero la gendarmería no puede hacer nada porque no tienen los recursos necesarios para poder hacer un patrullaje, porque no tienen vehículo y además no tienen linterna en medio de la oscuridad. La gendarmería no tiene luz eléctrica. El puesto que le instalaron a 10 metros de mi casa. Entonces, toda esa cuestión negativa que la medida cautelar debería garantizar nuestra seguridad, no puede cumplir esa forma. ¿Por qué? Por falta de recursos que debería prever el Estado Nacional para que funcione la seguridad física. Claro. Y vos entonces, digamos, vos imaginás que tal vez con una provisión de recursos para gendarmería, también eso podría ser, o sea, esto que ya lleva un año aplicado a tu familia, esto podría ser extensivo a la comunidad. Que no es una, hace 4 años que está la medida. Ah, hace 4 años, 4 años, yo pensé que fuera el 2003, fin de 2013, no. Perdón. Ajá. Y yo creo que no es la solución, la gendarmería no es la solución. Correcto. De cuidarnos, lo que, ajá, nosotros queremos ser libres. ¿De por qué? Porque está la gendarmería, pero muchas veces mandan gendarmes de la zona, en vez de cuidarnos, hacen como servicio de inteligencia, sacan datos a mis hijos, a nosotros, a los indígenas. Sin embargo, lo que tiene que cuidar es la persona extraña que ingresa en el territorio indígena, que tiene que dejar sus datos, de dónde viene y qué hace acá dentro del territorio indígena. Pero la gendarmería muchas veces no hace, porque el gobierno de Formosa, que tiene mucha influencia con el gobierno nacional, porque es un aliado que favorece la estrategia provincial de desconocer nuestro padecimiento, porque ellos dicen que la medida cautelar de la Comisión Interamericana es como una mancha para el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene una imagen a nivel internacional como el gobierno que defiende los derechos humanos a nivel general. Uh-huh. Bueno, una mancha que me parece que no se la manchó nadie, ¿no? Pero bueno, digo, solitos nomás. Así es, justamente. La armaron. Vemos así porque nosotros no hemos hecho violencia, estamos reclamando la destrucción de la tierra y nos hacen esto. Claro, claro. Volviendo para lo que ocurrió este último diciembre, ahora sí. ¿Qué posibilidades ves? Porque el día 12 de diciembre, en la misma situación, la tía de Esteban Rolando Medina, Norma Artaza, también fue encontrada muerta en la ruta, a pocos kilómetros, ¿no? De distancia de donde fue encontrado Medina. ¿Que estos hechos se repiten? ¿Y cómo te parece que se puede, de alguna manera, encontrar justicia? Sí, la verdad es que para nosotros tiene que haber un gesto político y también voluntad de que estos derechos violentados, derechos humanos violentados, tiene que haber como una generosidad por parte de la gente que realmente tiene autoridad de hacer aplicar las leyes, porque yo creo que lo que es la legislación indígena, tiene que haber como una agenda política por parte del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, para que el derecho indígena esté aplicado como corresponde y garantizar el respeto que nos merecemos de tener la libertad de circular, ir al hospital, denunciar, tenemos que se investigue nuestras denuncias, que seamos nosotros mismos actores de esta integración mediante nuestra participación, pero no queremos estar apadrinados por un partido político o por el gobierno, porque ya no somos mascota de nadie, somos seres humanos que hemos luchado y tenemos derechos que se adquirió mediante la lucha de los pueblos indígenas. Así que queremos la libertad que corresponde. No estamos exagerando ni tratamos de imponer nuestro pensamiento, sino lo que queremos es que se respete nuestro derecho. Bien, bueno, clarísimo, Félix. Muchísimas gracias por esta comunicación, Igualmente, saludo a la audiencia. Gracias. Estuvimos comunicados con el carayé de la comunidad Primavera, que es Félix Díaz. Y bueno, sobre manchas bien ganadas no debería quejarse el gobierno nacional, ¿verdad? No, exactamente. Y sin recibirlos, parece mentira que no, no sean recibidos en todas las. Fueron recibidos en otros lugares, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que no se reciban cuando son reclamados estas situaciones, cuando se reclaman derechos de pueblos originarios, que tengan que ir afuera a recibir colaboración y acá no hayan tenido ni siquiera la posibilidad? Hay algo que evidentemente no quieren que surja, ni no, siquiera claro. La más mínima situación de decir, bueno, sí, le dimos algo. Es decir, no le vamos a dar nada. Esa es la contestación que me parece que están recibiendo desde hace tanto tiempo. Sí, y esta asociación extrema que por lo menos presenta Félix Díaz entre los médicos de la región, en fin, todos los profesionales intervinientes que cierran rápidamente un caso, como él lo explicaba, donde hay un incendio producido por un cortocircuito en una vivienda que no tiene corriente eléctrica. Hay una complicidad extrema casi, ¿no? Si uno la ve cotidianamente en distintas situaciones en todo el país, pero en este caso parece que es extrema esa complicidad. Bueno, vamos a un tema musical más, Hay uno que dice que no funciona más. Que también aprendí ese.